Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. ¿Ya perdimos la cuenta de los programas o no? Sí, ya fue. 40 y pico. Programa mil millones. 45, dicen ahí. Bien, miren. Estuvo haciendo los deberes, contando los programas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Volviste? Y volvió el pato. Y volví también. Estamos completos. A ver si hoy llegamos a las 12. Guarda. Capaz que llegamos. ¿Cómo no? Sé. Habría que ver. Capaz que nos pasamos también. Eso es apuesta. No sé si están los planes. Bueno, arrancamos como siempre, pasadita a las 10. Porque nos gusta colgarnos un toque, ¿no? Ya... Hay que salir con todo trabajado para entrar a la cancha. Nah, además, viste, que a mí me pasa por ahí que digo, está tal programa y siempre lo agarro empezado. A Barullo nunca nadie lo agarra empezado, nunca nadie en la historia lo agarró empezado. Es para eso. Está buenísimo. Bueno, ¿qué han hecho el fin de semana? Nada, salir con amigos, bastante, demasiado. ¿Sí? Sí. Mucho, muy herido, ¿volviste? Sí, no volví a casa. ¿No volviste? ¿Cómo no volviste? No llegamos. No llegamos. Rompiste motores ahí. Ahí, cerca, sí. Se fundió la nave. Sí. Está bien. Yo fui a la inauguración de Casa Trópico, que es una casa de un amigo que la abrió tipo centro cultural. Por un lado para bancar el alquiler y por otro para generar talleres y eso. Y estuvo muy bueno, un par de bandas en vivo. Terminamos bailando algo de electrónica, era medio electrónica. Estuvo bueno. ¿Dónde queda Casa Trópico? Pará, no me lo imagino al pato bailando electrónica. 66, 11 y 2. Ah, es su casa. La casa antigua, esa es buenísima. O sea, y la abrió tipo centro cultural así. Y va a ser movida cada tanto los fines de semana. Y creo que va a haber talleres durante la semana, algunos. Y piola. Sí, buena. Sí. Qué bueno. ¿Brendis? ¿Brendis? No, no hice mucho, hice casita. Viste que me estoy curando. Está bien. Es mi tercera semana. Está en rehabilitación. No, yo tampoco, yo como agua de tanque, no, tranquilísimo, viste. Bien. ¿Qué tal? Tranquilo que estás escudero últimamente. Sí. Estoy tranquilo, sí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Arranco yo? ¿Quién arranca? ¿Arrancas vos? Dale. Vamos a hablar de Dale Pa' Matala. Dale Pa' Matala, banda venezolana. Que va a estar pronto por acá cerca, así que vamos a hablar un poco de ellos, contar un poco e invitar. Mañana va a estar en el Olga. Por eso. Vamos a decirlo. No, vamos a invitar. Bueno, vamos a estar adelantando un poquito también lo que va a pasar. Un poco la música, contando un poco de qué hacen ellos. Así que. Joya, bien, internacional. Bien, cambiamos un poco. Pato. Yo voy a hablar de Callejeros, Cro-Magnon y una tragedia generacional. Así es como es el título. Buenísimo, va a ser ahí pensar un poco, sí, un análisis, un texto que encontré, algo que metí yo y pasar unos temitas. Está bien, está bueno. O sea, hay mucha movida por el asunto de Callejeros. ¿Sí? Claro, en realidad me motivé por eso. Pasé en Plaza San Martín y vi unos pibes que estaban moviendo la causa de Callejeros Inocentes, estamos haciendo música, por ahí también vendiendo discos. Se trata mucho la cuestión de la causa, digamos, y se deja un poco de lado la cantidad de gente que banca Callejeros. Claro, en realidad eso es lo más importante. Más allá te guste o no la música, que tiene cosas buenas, más que nada las letras, es eso, el movimiento de gente que lo sigue y eso no está comercializado. No está retratado. Eso es genuino. Tampoco. ¿Bren? Bueno, en víspera de las elecciones, estas primarias, vamos a ver si con algunos datos que estuve relevando de periodistas renombrados como Darío Aranda, que es de Página 12 y que hace un laburo muy fuerte con el tema de ecología sobre todo y cómo viene la mano, vamos a ver si podemos convencer a la gente de la realidad. Triste realidad, ¿no? Venimos medio pinchados en ese asunto. Sí, está bravo buscar un candidato. Bueno. Sin comentarios. Sin comentarios. Además vamos a tener los contrastes, vamos a ver qué pasa en las redes sociales. Así que bueno, quienes quieran que le mandemos saluditos y esas cuestiones pueden ir escribiendo a Alternativa Barullo. ¿Perfecto? Bueno, arrancamos al palo el programa del día de hoy. Que todo es mentira, por eso el programa se queda en familia. agachón. No vendes noticias a mi compostor. Sabemos muy bien que eres un impostor. Desde la mano que tengo la caña, tienes a tu gente diciendo pa. Maldito, chismoso, traidor. Te guardas secretos a nuestra nación. Y regresas en lo que la regla. Te llegan reportes, después los alteras. A todos los mientes, no mientes Jacobo. Que no te haga tonto. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente está al servicio de las cosas. El gobierno sigue hablando de la nacionalización de los hidrocarburos y la empresa YPF, que no es ni nacional ni del Estado. Sigue hablando de patrias grandes, que más bien parecen parias grandes, con grandes riquezas que ganan a costa de la pobreza de miles. Siguen diciéndole a las cámaras y a cada argentino que se jactan de no haber tenido que reprimir nunca frente a la manifestación popular, siendo que ningún gobierno desde la vuelta a la democracia y hasta la era Kirchner le ha dado tanta libertad de acción para matar y reprimir a la gendarmería como este. Los han vuelto agentes encubiertos, oficinistas de Estado, represores con sueldo, vacaciones y obra social. Siguen afirmando que no persiguen, aun cuando ejecutan un proyecto de persecución clandestino e ilegal a militantes de organizaciones sociales que llamaron Proyecto X. Siguen hablando de las leyes populares que nada le cambian la economía a la gente, ni mucho menos. Siguen hablando de la ley de medios, la misma que nada dice del 33% que le corresponden a los medios populares. La misma que continúa bien guardada dentro de un expediente gordísimo en algún escritorio de algún juez de turno. Y siguen, diciéndonos más de lo que nadie cree. Porque la realidad ha superado toda posible ficción discursiva de fotos elegantes y enormes columnas de remeras en B. Hipócritas. Vergüenza debería darles reírse así del pueblo argentino. Vergüenza por entregar esos discursos que llenan de gloria la imaginación, pero vacían las panzas de nuestros hijos. Los hijos de los días, dice Galeano. Los hijos de puta, dice el vecino. Los hijos de mis hijos, y los tuyos, y los de él, todos. Hijos del mismo sistema. El sistema, el mismo que el gobierno disfrazó de nuevo modelo, ha dejado un país que después de 200 años de saqueo, milico, desaparecidos, deuda externa, privatizaciones, reformas antipopulares, muertes y tragedias, sigue demostrando no haber cambiado nada. El periodista Darío Aranda, de Diario Página 12, nos brinda información al respecto. El modelo de monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en el año 2003 y en 10 años pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería creció de 40 proyectos a 600, lo que implica un incremento del 1.500%. Solo dos cifras y dos actividades que confirman el avance en la última década del extractivismo. con consecuencias en el que el relato oficial silencia. El Plan Estratégico Agroalimentario de la Nación fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita un aumento del 60% de la producción granaria, que implica llegar a 160 millones de toneladas y un avance en la superficie sembrada. De 33 millones de hectáreas actuales, pretende llegar a las 42 millones. Mientras tanto, el uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los médicos de pueblos fumigados, a 300 millones de litros por año. No se avanza sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas. Al menos 200.000 familias fueron expulsadas del campo. A su vez, datos del propio INTA confirman la concentración de tierras. El 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de la tierra, y el 57% de las explotaciones agropecuarias más pequeñas tienen solo el 3%. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés. Muy pocos tienen casi todo y muchos no tienen casi nada. El monocultivo de árboles, con iguales consecuencias que la soja, pasó de 600.000 hectáreas en 1998 al doble en el año 2008. La Asociación Forestal Argentina proyecta llegar en el 2018 a 3 millones de hectáreas. Por otro lado, el fracking, que es debido al agotamiento de las reservas hidrocarburíferas, llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimientos no convencionales que se encuentran en una roca madre. Es necesario para esto la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria, y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. Sin embargo, recientemente YPF anunció la firma de un preacuerdo con la estadounidense Chevron para explotar la formación Vaca Muerta en Neuquén y avanzar también en la explotación de la formación Cacheuta de Mendoza. La Secretaría de Minería de la Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado, Histórica Inversión Minera. Informó el aumento de la explotación en un 664% en los últimos 8 años. El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la presidenta hizo puesta en escena con un trabajador minero, que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas. Luego se supo que era un militante del PJ. El viernes 10 de febrero a las 3:45 la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de la lumbrera. En noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojo de comunidades indígenas y ordena relevar en 3 años todos los territorios indígenas. La Auditoría General de la Nación alertó en el 2012. Que en 3 años solo se había relevado el 4% de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70% de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. Y más allá, la llamada Ley de Glaciares fue sancionada 2 veces, fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008, pero fue vetada por la presidenta el 10 de noviembre. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008, y esto es un dato no menor, en los últimos 9 años se arrasaron 2.500.000 hectáreas, o lo que es equivalente a 124 veces la superficie de Capital Federal. Cristina sigue diciendo, no soy la presidenta de las corporaciones. Sin embargo, veta la ley de glaciares y da pie al desarrollo de Pascualama. También anuncia alegremente que Monsanto invertirá en materia de maíz y colocará una planta productora en la provincia de Córdoba de maíz transgénico. Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27% del mercado de semillas transgénicas y convencionales y el 86% del mercado de transgénicas, y es uno de los mayores productores de agrotóxicos del mundo. En mayo de 2010 la presidenta se reunió con sectores de los pueblos originarios y le advirtió que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades. Además le pidió ser inteligentes, realistas y sensatos para aceptar los avances de la modernidad. Cuando la reunión terminaba, de imprevisto tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, guía espiritual del pueblo nación Huarpe de San Juan, y dijo: le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones, porque no solo es un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene. Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, diciéndole a la presidenta, tenemos mucha inteligencia. No se trata solo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las transnacionales. Somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido, pero también necesitamos de un Estado nacional y provincial que ejecute las leyes. Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad COM, la primavera de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gilding Fran es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales. El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta, Catamarca, a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso de los camiones de la minera lumbrera. En julio pasado, en Cerro Negro, la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de la minera lumbrera. En un hecho insólito de democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras de la UOCRA y punteros políticos golpearon con cadenas y palos asambleístas en la puerta de la legislatura. El sábado 11 de mayo pasado reprimieron asambleístas de Famatina, La Rioja, que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli, realizado por comunidades COM y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales. El 24 de mayo fue el turno de las comunidades Tonocoté de Santiago del Estero. Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del pueblo mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero precisa 500 campesinos que enfrentan causas judiciales por resistir a los desalojos. En los últimos 5 años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas. Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreira, Miguel Galván, Celestina Jara, Lila Cochipé de 10 meses de edad, Imer Flores, Juan Daniel Díaz Asijac, Florentín Díaz, Julio López, Luciano Arruga. La presidenta y su gobierno silencian el masivo uso de agrotóxicos, los desmontes, los desalojos rurales, la concentración de tierras en pocas manos, la judicialización y la represión. El modelo, señores, le da la bienvenida a las corporaciones. Nuestro balance de la década ganada no es ni más ni menos, señores y señoras, que la década del silencio, la judicialización, el abuso de poder y el extractivismo. Nunca más. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión,

el asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y vuelven o volverían los patacones. Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía, eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informan y seguimos a todo ritmo acompañándolo en este día mientras se levanta y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7 y 24 adelante entonces con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. Todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiga desde el móvil en el puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Carlos. Así es, caos en el tránsito. Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas que, pese a que declararon solo estar en protesta, es claro que tienen como idea cortar el puente Pueyrredón durante 8 meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Atención, la gente llamada Pérez o Petinari. Y bueno, esto en un país en serio no pasaría. Acá cualquiera puede cortar la calle. No entiendo por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas. 7 y 24, vamos a los llamados de los oyentes a la 8567-4219. Arnaldo, hay que tomar decisiones. En un país en serio se actúa con rapidez. Cuando Abraham Lincoln liberó a la gente de color, fueron y lo asesinaron, ¿eh? Y así se hacen las cosas. Muy bueno el programa. Señor Montonero Dualde, renuncie. Montonero Michetti, Montonero del Narváez, Montonero colombiano del Narváez, renuncie, váyanse. Renuncien, renuncien como el Montonero de la Rúa. Renuncien. Muy bueno el programa. Estoy harto, ¿hasta cuándo? Harto estoy, harto, ¿hasta cuándo? Estoy harto, harto, harto. Muy bueno el programa, Carlos Floresta. ¡Basta de listas testimoniales! ¡Sea uno con Bolivia! ¡Drogadicto más cachamar que una vergüenza! ¡Sea uno con Bolivia! Y los oyentes, con su opinión, a las 7 y 25 de la mañana, nos dicen más muertos. Usted levantándose para vivir otro día de fracasos y frustraciones, o llevando a los chicos al colegio donde seguro va a haber un paro de docentes, los maestros, esos hijos de puta que rellenan guardapolvos blancos. Y nosotros, con los consejos para la salud del doctor Partusi. Doctor, se viene la época de los resfríos, ¿qué podemos hacer? Sí, se viene la época de las gripes, los resfríos, el mal de Parkinson, la cirrosis, el Alzheimer, la viruela, la gonorrea, y no podemos hacer absolutamente nada, porque en una economía que no atrae inversiones, Arnaldo, donde la libertad de mercados es coartada, no hay ningún tipo de esperanzas. No queda otra entonces que rezar y encomendarse a Dios, en el caso de que sean creyentes o agnósticos, o en el caso de los ateos, dejarse arrastrar hacia la agonía y enfrentar la nada absoluta y la oscuridad de una eternidad en la no existencia. Gracias, doctor, y vamos entonces a los mensajes de los oyentes. Arnaldo, en un país en serio hay planificación, hay que tener políticas de Estado, hay que aniquilar a la mitad de la población de este país inmundo y llenarlos de extranjeros que trabajen. Muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 6-1, drogadicto Filmu, 6-1. Señor Montonero Nocilia, Montonero Adelina de Viola, renuncien. Señor Montonero, periodista Nelson Castro, Montonero Tupamaro, Tabaré Márquez, renuncien, váyanse, renuncien. Muy bueno, Arnaldo, el programa. 7 y 26 de la mañana, nos levantamos, nos abrigamos, porque ¿cómo está la temperatura? 11 grados, 84% de la humedad, más fresco por la tarde, para mañana desesperanza, horror, pánico, tragedia y un futuro oscuro y decepcionante, todo está perdido. Gracias, 7 y 27 de la mañana, y leemos acá el Wall Street Journal, un diario muy serio, de un país muy serio, que comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas, y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo, la semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos. Es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Vamos entonces a los mensajes para finalizar de los oyentes. Señor Montonero de color Obama, renuncie. Muy bueno el programa. ¡Soy a uno! Diego Capusotto, humorista argentino. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. ¿querés recibir las frases más gorilas en tu celular? Mandá Facho al 2112. Facho al 2112. Y descargate los mejores ringtones para compartir con tu pelotón más íntimo. Que no, las amas de casa están demasiado idiotizadas, son muy boludas, ¿viste? Por eso los maridos las engañamos tanto. Siguen siendo los pusilánimes de siempre. ¡Pusilánime! Facho al 2112 y participá por el sorteo de una Colt 45 para practicar con el blanco o el negro que más te guste. Facho al 2112. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Ajá! ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. ¿Te acordás que en los 90 los colores estaban destinados a unos pocos, mientras que el resto de la sociedad tenía una vida gris y sin brillo? LCD para todos. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Estamos, seguimos con Barullo, estamos con Tristán de Atrapamuros. Hola Barullo, ¿cómo están? Contanos un poco qué es, primero, qué es Atrapamuros, ¿no? Que algunos lo sabemos, pero la gente seguramente que no. Atrapamuros es un colectivo de educación popular en cárceles, que desde este año es parte del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. Y laburamos en penales de la Ciudad de La Plata, aproximadamente 6 o 7 penales, con talleres de diversa índole. Talleres de producción de textos y de revista, como el que vamos a hablar un poco hoy. Talleres de radio, de producción de audios, talleres de más específicamente dirigidos también algunos a la población universitaria de las cárceles, como puede ser sociología o ciencias sociales más en general, de historia. Y laburamos hace aproximadamente 5 años en diversos penales de la ciudad. Sí, contanos un poquito de qué va, sí, esto de la educación popular, que por ahí para algunos es común, pero esa pequeña gran diferencia, claro, sí, con la educación formal. Y la idea nuestra es un poco construir en diálogo, ¿no? Adentro de la cárcel, con los pibes y las pibas presos y presas, de una forma que no signifique ir nosotros con una verdad iluminada o un conocimiento ya adquirido y transmitirlo, sino construirlo ahí en un proceso dialógico, digamos, donde cada uno, cada parte aporte lo que sabe de la vida. Y lo que conoce para poder construir así en colectivo un conocimiento nuevo. Conocimiento, que no tiene uno. No, crítico, ¿no? Y crítico, que absolutamente. Sobre todo en un ámbito como es la cárcel, donde es tan difícil articular una resistencia a lo que impone el servicio penitenciario. Nosotros creemos que ahí es posible construir críticamente, desde la educación popular, herramientas para la organización y la resistencia ahí adentro. Justamente en un espacio como la cárcel creemos que es imprescindible utilizar como herramienta política la educación popular, porque es ahí donde hay que construir herramientas de resistencia y de organización. Claro, aparte llegarse a problematizar por qué están ahí. Totalmente. Por qué no están otros ahí. Lo problematiza uno, lo problematiza uno una con ellos también. Y ahí es donde se da un proceso muy rico. Aparte uno se da cuenta al llegar ahí que lo que los pibes y las pibas presos saben de la vida es muchísimo, digamos. La experiencia, la trayectoria vital que tienen es generalmente fuertísima y uno no puede llegar desde su posición generalmente de universitario que estudió un par de cosas y les quiere enseñar, se da cuenta que ahí tiene mucho más para aprender que para enseñar y que lo que se puede hacer es siempre construyendo en un diálogo, ¿no? Y aprendiendo tanto del otro como enseñando lo poco que uno sabe. Bueno, entonces, y en este contexto es que estamos acá presentando algo que salió el año pasado, pero sí, que estamos volviendo a dar manija, la revista que se llama Nos Revolamos. Sí, te cuento, el año pasado en la unidad 18 de Joaquín Gorina, que es un penal de mediana seguridad, iniciamos un taller de producción de textos que tuvo un objetivo concreto y específico, que fue aproximadamente, fue una cosa muy, muy vertiginosa, porque en 12 encuentros propusimos el objetivo de empezar y terminar una pequeña revista, una producción propia desde dentro de la cárcel, donde dentro del marco del taller se pueda transformar, digamos, diversas experiencias y trayectorias de vida y cosas que construimos ahí en una voz colectiva plasmada en el papel, en el texto escrito. Y ahí fue que hicimos esta revista que llamamos Nos Revolamos, que fue el número uno, si se quiere el número cero, como un piloto de lo que puede ser una revista dentro de la cárcel. Y que la verdad fue una experiencia genial para nosotros. Atrapamuros tiene una revista anual donde expresamos todo una condensación del trabajo de todo el año, escribimos los militantes y militantes de Atrapamuros, escriben también los pibes y las pibas presos, pero nunca hicimos una revista desde dentro de la cárcel. Esta fue la primera vez que la hicimos íntegramente ahí, y la verdad como experiencia nos resultó buenísima. Para nosotros y para los pibes. Che, ¿y la idea que esta revista también salga, se trabaje en distintos penales, o es como nos revolamos, es de Gorina y habrá otras en otra? No, mira, dos cosas. Todo lo que producimos y que se plasma en el papel o en escritos, intentamos que sea insumo para mismos talleres de Atrapamuros, para que vuelva hacia adentro y sea también puesto en cuestión por diferentes unidades y diferentes contextos también carcelarios. Y al mismo tiempo, la idea y el proyecto de hacer una revista también se replica este año. Esto es un proyecto del año pasado, pero este año se replica en la misma unidad 18, en la unidad 45, con la intención de empezar, ya justamente está empezando en estas semanas, dos talleres de revista que van a intentar hacer una revista conjunta dialogando la unidad 45 con la unidad 18, que son dos penales de hombres. Zarpado. Sí. ¿No querés leer la parte de atrás? Que creo que explica bastante lo que es el proyecto. La revista se llama Nos Revolamos, y en la contratapa nosotros hicimos como un... con los pibes un pequeño manifiesto del porqué del nombre. Dice, nos revolamos porque hacemos una revista. Nos revolamos porque escribimos. Nos revolamos porque hacemos política. Nos revolamos con una canción. Nos revolamos porque pensamos. Nos revolamos porque opinamos lo que queremos cuando queremos. ¿Quién mejor que nosotros para hablar de ciertas cosas? Ahí creo que creemos que ahí se resume y se funde el objetivo y también el nombre de la revista. Que intentaba también resignificar lo que es volarse en un sentido... Para los pibes, esto hubo mucho en diálogo, para los pibes en un sentido negativo, volarse como escapar de la realidad y no pensar y no criticar ciertas cosas, nosotros lo encaramos de otro lado. Dentro de la cárcel, volarse era poder hacer lo que no se puede hacer dentro de la cárcel. Che, ¿y dónde podemos ver esta revista? ¿En internet? Esta revista, si se acercan a cualquier militante de Atrapamuros, se la pueden manguear y la van a poder conseguir. También en nuestra página web, que es atrapamuros.com.ar, está subida en un PDF, la pueden bajar y descargar. También desde nuestro Facebook, Atrapamuros. Ahí, Facebook, ahí, ahí Atrapamuros, la pueden encontrar, ahí la viste vos. Bueno, che, bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Sigan adelante, y acá Gastón nos va a leer un poema que está dentro de la revista, que, uh-huh, que también está muy bueno. Los otros. Ellos dicen habitación, nosotros decimos celda. Ellos dicen leche en polvo, nosotros decimos vaca rayada. Ellos dicen carne, nosotros decimos tumba. Ellos dicen huevos, nosotros decimos productos. Ellos dicen encargado, nosotros decimos ortiva, buchón, cornudo, cobani. Ellos dicen puré de tomate, nosotros decimos pomodoro. Ellos dicen sucia, nosotros decimos Harry. Ellos dicen moda, nosotros decimos quebrado. Ellos dicen corazón, nosotros decimos rolo. Ellos dicen espejo, nosotros decimos mira. Ellos dicen televisión, nosotros decimos tubo. Ellos dicen grabador, nosotros decimos toca toca, chanchita, la música. Ellos dicen celular, nosotros decimos bichito. Ellos dicen candado, nosotros decimos sapo. Ellos dicen frazada, nosotros decimos ponchito. Ellos dicen anillo, nosotros decimos zarzo. Ellos dicen reloj, nosotros decimos bobo. Ellos dicen beneficio, nosotros decimos derechos. We'll be right back. Argentina. Estos son los contrastes de esta semana. La comunidad indígena de Base Riarte cumplió un año resistiendo el hostigamiento. La cacique de la comunidad de Águita India Colalao, del departamento tucumano de Trancas, María Lilia Delgado, comunicó que ya hace un año que se están declarados en estado de asamblea permanente por el hostigamiento que reciben diariamente por el terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela. Además, siguen denunciando que están haciendo uso y abuso del territorio para el monocultivo y el ganado vacuno. Entre las denuncias, recordó que hay una causa penal contra los miembros de la comunidad y que la aplicación de la ley 26.160, que impide los desalojos de las comunidades originarias en todo el país, es inexistente. La situación de hostigamiento por parte de los terratenientes hacia la comunidad hace que, por ejemplo, los niños deban recorrer 14 kilómetros para poder ir a la escuela, o bien se tenga que tomar precauciones de seguridad comunitaria para que no sean dañados. ¿Estás embargado? Luis Bremer, panelista del programa El Diario de Mariana, conducida por Mariana Diente Blanco Fabiani, le hizo una pregunta incómoda a Ricardo Ford, insinuando que el actor, cantante, artista, todavía no sabemos qué es, estaría sin poder usar sus tarjetas de crédito. Muy furioso, el chocolatero más reconocido contestó que si estuviera embargado, ya no lo conocería nadie. Al menos 165.000 personas marcharon en la noche del lunes 17 de junio por la principal avenida del centro de Río de Janeiro y las avenidas de Sao Paulo contra el reajuste de las tarifas de transporte público. Las manifestaciones se extendieron durante el día lunes en al menos 20 ciudades del país, como Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Belén y Victoria. Son con reivindicaciones cada vez más variadas y un número de indignados varias veces superior en las calles. El detonante de las protestas fue la subida de 20 centavos de real, unos 10 centavos de dólar, de los pasajes de autobús. Sin embargo, las reivindicaciones no solo se deben al aumento del transporte, sino que además se está exigiendo mejoras en los servicios públicos, mayores inversiones en educación, salud y saneamiento, el combate contra la corrupción y la denuncia expresa del malgasto de los recursos del Estado. De Gran Hermano a Pasión de Sábado. Después de esperar tanto la oportunidad, el reconocido manipulador de juegos Cristian U conmocionó a toda la movida bailantera y comenzó a trabajar en Pasión de Sábado. Al parecer, aquel cuida perros de la calle ahora cuida gatos de la tele. La ONU dictaminó por la independencia. El Comité de Descolonización de la ONU aprobó hoy por el Consejo de una resolución en la que, por primera vez, califica de subordinación la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico y pide las excarcelaciones de Óscar López por razones humanitarias y de Norberto González. El principal objetivo es lograr que la Asamblea General de la ONU retome el caso político puertorriqueño 60 años después de que técnicamente sacara a Puerto Rico del listado de territorios sin gobierno propio y en el cual había excluido al gobierno de Estados Unidos de la obligación de rendir informes sobre la situación de la isla. Un niño se compró un auto Animal Print. ¿Sabéis quién se compró un auto leopardado? Sí, ¿quién más? El cantante pop Justin Bieber, que visitó su auto al estilo de la moda y ahora estaría en la búsqueda de un chofer, ya que su edad no le permitiría tener un carnet. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, no se descubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, no se descubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. (Risa) patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Continuamos en Barullo en Radio Nauta. Bueno, vamos, hoy tenemos programones, muchísimo contenido. Cargadito y falta. Cargadísimo y todavía falta Callejeros en la columna de Contracultura, Dale pa' Matala. Dale pa' Matala. Y alguna otra cosita que salga también redes de sociales. Nos ha llegado información que se va a estrenar una película que se llama Norita, Nora Cortiñas, que es un documental sobre la vida de nuestra madre de Plaza de Mayo, una historia de dignidad, de compromiso y de lucha. Se va a estrenar el 11 de julio en el Cine Caumont de Buenos Aires. Y bueno, va a estar es dirigida por Miguel Mirra, ¿no? Que dirigió también La Dignidad Rebelde de Darío Santillán. Nora de Cortinas la conocemos todos, una militante y defensora de los derechos humanos de Argentina, cofundadora de la asociación Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Línea fundadora. Sí, es una grosa, Nora, está en todas las cosas, Mega Minería, QOM, está en todo, con una edad avanzada, está en todos lados, y tiene los ovarios para también ponerse en contra del gobierno cuando casi todas las madres están a favor del gobierno, ¿no? Es muy, muy grosa. Así que bueno, para recomendar Norita, Nora de Cortiñas, documental sobre la vida de nuestra madre de Plaza de Mayo, de Miguel Mirra. Sí, se va a estrenar el 11 de julio en el Cine Caumont de Buenos Aires. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Barullo en Radio Nauta. Ma, ¿me das plata? Hijo, ¿vas a salir de vuelta? Sí. ¿A dónde van? Al boliche. Que bueno, fíjate, porque a veces la gente quizás un poco más grande, porque toman otras cosas. Trata de comprarte un vaso para vos y que sea tuyo. Que fíjate que no le metan nada. Porque a veces hay muchas cosas que le meten. Pero no, mamá, vos escuchás lo que decís. Mirá que te van a regalar la droga. ¿A dónde? ¿A dónde? La droga se compra, mamá. La droga se compra. Decime dónde regalan vasos con droga. Decime dónde regalan vasos con droga. Barullo. Las cosas como son. Las cosas como son. Radio Nauta. Cada vez... ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial!

Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. No, dos veces con la misma red. La libertad de lo que no conoces, la alegría de quien no imaginás y la compañía de quien quizás nunca conozcas te hacen comprender y reflexionar sobre lo que nunca pensaste. Barullo, Barullo, Radio Alternativa. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy son una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclaudicables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Vamos al file, vamos al Podemos volver cuantas veces querramos a la hora cero del incendio de República Compañón. El momento en que el humo se traga el oxígeno y Bartolomé Mitre se convierte en un pozo ciego, una grieta en la ciudad y en el tiempo. Podemos volver cuantas veces querramos, pero lo que no estuvimos ahí, no vamos a entender nunca lo que le sucedió a los pibes. Sacudir los hombros y las mejillas de nuestros amigos, nuestra novia o nuestro hermano y no obtener respuesta. Están igualitos a como estaban hace 5 minutos, cuando saltaban y cantaban los primeros versos de Distinto. No tienen quemaduras ni traumatismos visibles, solo están un poco manchados. La asfixia no les alteró las facciones, pero ya no respiran. ¿Cómo es que en un tumulto de tragedias individuales se convierte en un reflejo espantoso de una época? Cuando un amor que desborda se vuelve un asunto generacional, y cuando entendemos demasiado tarde que semejante masacre sin causa ni sentido era previsible. Hay algo de ese humo que nos contamina a todos, aunque nunca lleguemos a comprender el espanto de casi 200 tragedias personales. Es imposible reflexionar sobre Cromañón sin aludir al contexto.

Grabamos el file, lo grabamos después. Bueno, de pronto, nuestra generación que creció en democracia y aprendió a esperar casi nada de los gobiernos, pero casi todo del rock y su experiencia común, festiva y protectora, se asomó al abismo y descubrió que por encima de ella no había nada. Y las sensaciones mezcladas de desamparo y furia derivan en reacciones riesgosas, de resistir a las instituciones y alejarlas de nosotros. Y elegir como símbolos a los grupos que más la critican. Pasamos primero a reclamarles un cuidado que parecía nunca habíamos querido y de ahí a exigir a un estado casi policial. La utopía del rock, de vivir al costado del mundo, se nos prendió fuego. Ni el rock que mejor parecía representar esos códigos de solidaridad y pertenencia. Por eso defendemos al rock genuino, que no nace de una incubadora de estrellitas pop, sino que nace pateando la calle de nuestros barrios, donde no abunda la esperanza, y donde sobre todo se castiga el ser joven y ver la vida como algo trascendental, que nos aleja de esos hombres grises que gobiernan el mundo. Por todo eso decimos que si al menos el arte no puede ser revolución, que sea resistencia. Callejeros inocentes, la música no mata. Todavía más, tenemos que grabar, tenemos que grabar. No queda nada que se escuche bien, se escuche hasta ahora. ¿Listo? Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Aunque el tiempo diga lo contrario, y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan, y eso casi siempre o siempre. continuamos en Barullo en Radio Nauta y llega ahora el momento en el que intercambiamos diferentes cuestiones a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter. Yo veo mucha música. Mucha música en las redes sociales. Veo mucha música. Por ahora, yo acá Lucrecia pone yo tan carpa y vos tan lluvia. Ajá. Yo tan. Habrá Pupi hecho la zanja. Acá Pupi comparte su ask. Ask. ¿Cómo es el ask? Acá dice, ask. Por favor, basta de mandarme juegos. Yo también estoy. El ask, ¿cómo es? ¿Qué onda? Es como que, a ver, vamos a entrar. No, pero ¿qué consiste? Es como un Facebook. Es como que vos decís, che, háganme preguntas, ¿viste? Como que contestás preguntas. Como que te sentís famoso, como si fuera... Una entrevista. Claro, te querés sentir famoso. Para que te tiren preguntas. Pero a ver, vos tenés como una página, supongamos, como un blog. Sí, ni siquiera porque no subís nada, es totalmente al pedo. Lo único que sirve es para que la gente te pregunte cosas. Y la gente entra y te pregunta cosas. Sí. Bien. Por ejemplo, no sé, te pueden preguntar de tu vida íntima, de tu vida, de tus gustos, de... Claro. Es como una forma de conocer a la otra persona. Como medio al pedo. Sí. ¿Y vos qué decías? ¿De qué? Digo, a la persona que como si se siente importante, decís. Claro, como que se siente indagada por la gente, entonces como que busca. Sí, o por ahí alguno que no se anima a preguntar en serio en la cara o decir algo, también lo utiliza, ¿o no? No, porque no es privado, es te escrachan, vos vas a hacer la pregunta y te escrachan. No, no, es privado. Vos podés preguntar anónimo. Ah, entonces está bueno. Dice anónimo, dice. Che, bueno, sigamos. Sí. Bueno, es muy aburrido eso. No, perdón, sí. O preguntarle a la chica esta. ¿Qué le preguntamos? Bueno, dale, dejar. A ver, seguimos. Acá hay una. Esta está buena. Dice: tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Es de la película El Club de la Pelea, peliculón. Oh, peliculón. Sí. Al Kiri le gusta eso. Necesito que en Facebook inventen un juego llamado Pegarte un Tiro. Así puede mandarte solicitudes invitándote a pegarte un tiro. Acá Gaby sube una foto con tres amigos y cada uno tiene un vaso distinto. Sí. Cada uno de esos vasos grandes. De fin de semana. Sí. De fin de semana. Cuidado, cuidado con el pastor alemán. No predica, pero muerde. Una imagen. A ver, gente que se saca fotos de frente, ¿viste? Esa gente que se pone el celular, lo que sea adelante, y se ponen de coté, ¿viste? Y se sacan la foto ahí. Con el celu así. Sí, ahí en el baño, acá ahí en el baño. En el baño, mucha gente saca foto en el baño, ¿eh? Antes, ¿viste? Que montaban un estudio, No sé por qué. No, un set de fotografía, qué sé yo. Ahora la gente se va al baño directamente, está bien. Es como más accesible, ¿no? Más barato. Este es muy bueno, mirá, es un cartel pegado en un baño y dice, cae o no cae, la entrada al baño vale 5 pesos. En cualquier momento van a empezar los fotógrafos a hacer los sets de fotografía, van a armar baños directamente. Y la gente va y se saca fotos. Es que hay muchos sets que son baños. Claro. Son baños que utilizan para eso. Acá Fideo sube una foto de Pablo Lescano. Está bien. Acá Javier dice, fui al BEA a comprar comida y volví con un desodorante y un martini. Claramente hoy no como. Acá Tamara sube una canción del villano, el tequila. No la escuchemos, por favor. No, la va. Si te digo. Cabe la imagen de un viejito y dice, solía decir mi abuelo, la gente no cambia, solo se cansa de fingir. Oh. Acá Patato sube una canción, Las Pelotas. Una canción de Las Pelotas. Patato, escuchanos, Patato. ¿Qué dice nuestra amiga Fanny? ¿Dónde estás? Nah, decirte. Ya entramos lo de Fanny. Bueno, Fanny va a tener algo bueno seguramente. Buscate alguna, Nico, vos. Es como un asociado, Fanny, ¿no? Es como que ya lo tenemos ahí. Como al final nos vamos con uno. Acá está muy mal, no lo puedo explicar. En el medio. Como que tiene que explicar. Y colorín colorado, me perdiste por tarado. De Fanny. Toma. Sacá la bailar, ¿eh? Acá Arnoto bueno. Chiloski publica Walter, dice. Walter está, publica, Arnoto, simplemente. ¿Qué será eso? Si algún día esto se decide andar, voy a poder usarlo, dice el Pitu. Toma. Mucha gente comenta algo que está haciendo. Como y que habla sola, ¿no? Pone un comentario, claro. Y en realidad, qué sé yo, el 99% de las personas que están en Facebook no entiende que bien que comentó, pero por si la duda le ponen me gusta. Acá hay uno medio muy popular para el Facebook. Clavar el visto ya debería ser considerado el octavo pecado capital. Sí, por favor. Tenemos que cantar un día, me clavaste el visto de los pitones. Acá hay una foto de dos perritos, así como cuando visto. Le sacan la foto a los presos, ¿viste? De las películas. Sí. ¿Ya lo leímos ese? Ah, es el mismo, sí, por eso, el mismo perrito. Dice, mi crimen fue nacer en la calle. Si yo no soy un asesino ni un violador, ¿por qué me sacrificás? Viste, dice, con los perritos hay una cosa especial. La gente le interesa más a los perros que la propia raza humana. Pero, viste, sí, dale bueno. Que va. Quiero marcar la diferencia en tu vida, no ser solo un recuerdo, dice Micaela. Está como media, la gente está media, por así, en la hora de la comida está media enamorada. Porque mucha gente sube la frase de una canción y dice, ¿qué te pasa? Andar rebajado. No, estaba escuchando. No, un tema, claro. Me pareció, a ponerlo. Y vale, de compartir música de Iron Mind, una de las cosas más interesantes de Facebook. Sí, sí, dentro de todo. Gente estudiando, pocas veces veo Facebook gente estudiando. Pero acá apareció. Todo estado represor. Anarquía. Narcótico dice, querida, deja de publicar frases en Facebook en inglés. Todos saben que usás Google Traductor. A ver acá. Besitos, dice Fanny también, otro es Fanny. Me parece que me estoy engripando la concha de la lora. Uy, no tenía que leer eso. Matías. Estudia Lucrecita. Sí, eso es el mensaje, lo pone Lucrecia. ¿Ves? Gente, otra persona que hablan solas. Hay gente que habla con uno mismo. Bueno, como siempre, el amigo Pepo Vegas, personaje ya prócer del Facebook, de las redes sociales. Sí, licenciado en redes sociales. Nos mandó su última poesía que ha subido y bueno. Lo escribió este sábado. ¿Vamos? Dice así. Sí, descendió. Y ahora, la tarde pasa despacio. Las almas descansan entre las veredas y los autos. Mis pies transpiran agua fresca. Y yo paso, también. La vida espera. El infierno duda. La muerte lee sin parar. Gente llora. Gente festeja. Entonces digo, la concha de su madre. Tantas emociones. Muchas vidas, cuánta muerte, ¿qué hay de nuevo? Arde el sentido de todo, lloran los colchones de tanto miedo al aire, de cuánto silencio y tamaño teatro. La gente muere todos los días, en su casa, en sus autos, con sus novias, en la facultad, en un currículum vitae, en el recuerdo de una frustración. La gente vive todas las noches, sin sábanas, con frío, con sus madres, en historias ajenas, sedados, vegetarianos. ¿Dónde está el amor si no es en un perro? Quejas, insultos, desilusiones, hermanos. Yo no quería esto, pero ¿qué quería entonces? Que mi culo deje de llorar sangre. Por lo pronto, boletas de tanto miedo al mundo, disfrazadas en asco, de bigote y barba colorada. Y sí, descendió. Y ahora, desde el balcón, solo veo almas. ¿Dónde están todos los cuerpos? En un sillón, en una cama, sobre una alfombra, apagando llamas con botellas de agua sucia. Hay gente que no está pero que existe, que muere o vive o lee. Hay gente que más allá de nuestras bocas resguarda en camas de una plaza, con las persianas bajas, con una idea inquebrantable. Vivir y morir es lo mismo. Tardé todo un proceso en darme cuenta. ¿Por qué hay tantos cuerpos escondidos? ¿Por qué hay tantas almas escapadas? ¿Quiénes duermen en colchones sin sábanas? ¿Cuándo pasó algo diferente? ¿Cómo logró el silencio transformarse en preguntas? ¿Dónde carajo están los perros? Pasión de ciudad inventada en las lomas de Ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tené, capital de la mironga y de la catedral más cara, de pinchas y de triperos, de oficina y facultad, mil semáforos en rojo, de los hornos apuntalara, mil creros que no te paran, ni un estadio sin techar. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés, arrancó en la motoneta temprano pa'l cementerio, dejó flores pa' la nona, que hoy cumpliría 106, por diagonal hasta el parque, se entretuvo con la bocha, hizo tiempo hasta las 12, y rumbió para el troce. Llegué,

aunque sea grande o pequeña. Una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola, tal vez digan ho ho ho. En una Navidad sola, ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro. Naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo. De vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora. Pendiente, pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero anda con una... Dame pa' matala sigue caminando por nuestra América unida, llevando el mensaje de paz y conciencia a ritmo venezolano. Esta vez, los pa' matala llegan para mostrarnos que somos dueños de nuestra ruta y destino, exponiendo que la integración de los pueblos depende del recorrido labrando en el presente, de aquellos viajeros que se encuentran y desencuentran, para seguir avanzando y aprendiendo de cada lugar por donde transiten. Así, Dame pa' matala, en la página oficial de ellos, digamos, te dan una bienvenida y te ofrecen su pensamiento de lo que están presentando. Te vienen a invitar a que bailes, te vienen a invitar a que camines, te vienen a invitar a que conozcas. A que conozcas, a que encuentres. A que encuentres y a veces te desencuentres para encontrarte en otro lugar. Y con eso te invitan a escuchar. Te invitan a escuchar su música y te invitan a bailar, a que vengas a bailar. Porque mañana van a estar acá y se van a estar presentando. Algo que también me pareció, el otro día habíamos analizado también con las bandas anteriores, digamos, sus logos o el disco, lo que vendría a ser. Y Dame pa' matala tiene a Chichi, que es la chicharra, que digamos es el logo de Dame pa' matala, que tiene una gorra, aparece tocando un 4 con dos maracas y una flauta. Y ellos lo definen como que les representa la construcción de los sueños que tienen. Así que Chichi es la compañera de Dame pa' matala, que bueno, participan William Alvarado, más conocido como Tabú, que hace que toca el 4 y hace voces. Después Pedro Luis Blanco, que también hace voz. Jesús Lozada en coros y flauta traversa. Arturo Alvarado en percusión y coros. Y Henry Ramos en timbales y batería. Y Juan Carlos Marín en congas. Daniel Méndez en bajos y coros. De esta banda quería recalcar, de los tres CDs, que en Son de la Caña le presten atención a Chichiriviche, que hoy dijimos, y en Teleficción a El Tema de la Televisión. Que El Tema de la Televisión lo escuchamos hace un ratito, pero voy a dejar para que lo vuelvan a escuchar después. Ahora nos vamos a ir despidiendo, pero los vamos a invitar a que mañana, a partir de las 10 de la noche, preventa 15 pesos o 20 pesos en la puerta, vengan a verlo, que van a estar tocando en el Olga Vázquez. Los invitamos a ver a Dame pa' matala mañana a las 11 de la noche. Nos vamos con el tema Piel sin silicón. Not knowing what to do, I thought I'd get my friend and go to the zoo. We didn't see an elephant or a cage. Someone had put them all on the stage. There were lumps and bumps and all kinds of grind. You know those elephants wouldn't stay in line. I said, I know just what they need. Let's teach them all to do the Wayman Reed. We practiced and practiced all day long to teach these elephants the elephant song. They looked at us with tight lips, just kept on moving those big elephant hips. And elephant dancing is a thing to see. And that's when I noticed they were looking at me. I said, come on, elephants, come on, let's go. And that's when one of them stepped on my toe. Ah! Elephant stepped on.

tu país. Quieres lo mejor, guerra porque tienes frío, porque tienes calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se... Se nos fue otro barullo en Radio Nauta. Otro martes más. 45. Y ya 45. Queremos que venga el 46. Ya estamos esperando para el 46. Ya estamos produciendo para el 46. En Tochi ya lo veo escribiendo, mirá. Lo tenemos. Sí. Bueno, mis felicitaciones a los columnistas de hoy, que la verdad que estuvieron muy buenas bien. Todas las columnas. Sí. Las tres columnas. Mañana tenemos recital, Dame pa' Matala. Mañana venimos acá a cumbiar con Dale pa' Matala. Se melen. A bailar un rato. Nos revolamos. Le metemos chechengue. Sindicato Subcomediante. Sindicato Subcomediante. Esa es la otra banda, que también me parece que está muy buena, pero yo no la conozco. Es del estilo, más o menos. Así que bueno, mañana venimos a meterle chechengue acá. Rock latino. A mover las cadenas. A Olga Vázquez, al auditorio. Y comida latinoamericana también. ¿Con? Comida latinoamericana, no sé. También. No sé de qué lugar, pero ahí. Perdón, y una última cosa. ¿Qué dicen o qué habrán dicho los oyentes? Después vamos a tener que comentarlo el martes siguiente. Respecto de la columna seria del programa, es importante, en víspera de las elecciones, queremos saber, opinen. No, muy buena columna política, ahí una trompada a la cara al sistema. Bien. Después, muy bien lo de Pato, llevaron un par de saludos, ¿sí? después de la columna, un par de comentarios que decían la música no mata, Callejeros Inocentes. Después mandaron un video de un mural que habían hecho ahí en la Madrid, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y bueno, terminamos danzando con Dame Pampa. Saludo a Bauti, que nos está escuchando. Bauti sí, García. Ahí va. Un abrazo grande. Bauti. Bueno, nunca llegamos a las 12. No sé. Nos faltan 2 minutos. Empezamos a ver, pará. Ponemos la señal de ajuste 2 minutos y. Sí, empezamos después, terminamos antes. Somos así nosotros. Cortito y al pie. Cortito y al pie. Bueno. Nos encontraremos. Nos reencontraremos la semana que viene, martes, 22 horas, 22, 7 y 5. 22 y 8. Como siempre. Para que no nos agarren empezado. Claro que no. Hasta el nos próximo. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo, Borussia. Lindo corte de pelo, Nico. Hermoso. Cuando escucho un bombo retumba en la plaza, pasar. Se me aguan los ojos de puro sentimiento. Cuando me planchaba vela, mi calzón caqui y mi camisa blanca. Cuando me planchaba vela, mi calzón caqui y mi camisa blanca. Agarraba mi sombrero y mi mano fue vela. Hay un nudo en el pañuelo apretado de plata. Agarraba mi sombrero y mi mano fue vela. Hay un nudo en el pañuelo apretado de plata. El clavo, traqueaban los palcos aplaudiendo al viejo. Brincaba el negro bubarrocha y polvorín a pelearse el printing vuelo salumero. Y una nube polvo se aplacaba al fin, mostrando al negro buba sobre el lomo el toro. Y ese traquete lo da, la ruleta de pico exigiendo apuesta. Y ese traquete lo da, la ruleta de pico exigiendo apuesta. Hay turrón de cocodriega y helado, ahí le juro, primer hermano, que esas sí eran fiestas.